Bueno, como bien saben, nosotros tenemos, a partir de un convenio que firmó nuestra intendenta con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la posibilidad de contar en Cañuelas con una ventanilla de atención específica y particularmente destinada a las industrias, a todo aquel emprendedor o empresario que desee mejorar sus procesos de gestión, de su parte, digamos, vinculada a la incorporación de la innovación y la tecnología, ¿no? En sus industrias. Así que, en ese sentido, hemos decidido poner en marcha un ciclo de seminarios que va a tener su principio en el Parque Industrial Cañuelas el próximo jueves 27 y que está abierto a todas las industrias, empresas, comercios de Cañuelas que quieran sumarse. Una inscripción totalmente gratuita y una participación gratuita. Esto va a suceder en el Parque Industrial de 10:30 a 12:30 el jueves 27. Para eso se tienen que comunicar con con nuestra área de producción de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Trabajo en el INTI y voy a formar parte de la ventanilla del INTI acá en Cañuelas. Y bueno, como comentó Marcelo, vamos a dar este seminario en el Parque Industrial este jueves. El seminario va a ser de la importancia de la aplicación de las tecnologías de gestión para mejorar la productividad de las empresas. En este seminario se va a explicar qué son las tecnologías de gestión, se va a explicar el método Kaizen, se van a dar herramientas como las 5S, y bueno, otras herramientas que es para mejorar la mejora continua, para eliminar tiempos muertos en la producción. Bueno, es importante para todo tipo de industrias, así que los invitamos a participar este jueves. Para anotarse tienen que mandar un mail a desarrolloproductivo@cañuelas.gob.ar o se pueden pasar por la oficina de producción de Cañuelas y anotarse. Es totalmente gratuita y bueno, los esperamos que es muy útil para todas las empresas. Contanos, ya que tenemos la posibilidad, cómo funciona la oficina, qué reclamos o consultas toman ustedes. La ventanilla del INTI, la idea es vincular un poco más al INTI con las empresas que hay en Cañuelas. Yo voy a estar viniendo los viernes a la oficina de producción de acá de Cañuelas y bueno, la idea es que las empresas que necesiten alguna ayuda de innovación tecnológica o mejora de producción o cualquier problema que vean la industria, el INTI está para ayudarlos. El INTI es una institución muy grande, se pueden encargar, digamos, de lo que es tratamiento de efluentes, mejora de producción, se pueden hacer ensayos normativos que necesiten, está lo que es caucho, química, o sea, es muy grande el INTI y para todas las necesidades de la industria se le puede dar una ayuda. Cualquier necesidad que tengan, pueden contar con nosotros.